conozco desde el primer día. Mirada que me enloquecía. ¿Qué cosa yo no te daría? ¿Qué cosa yo te negaría? Si estando cerca tuyo, amor, me sobra vida. Tus ojos me volvieron loco desde el primer día. Miraba que me enloquecía. Qué cosa que me prometía, justito lo que yo quería, que tuve que atrapar a mi amor. Sueño tras sueño, sueño mío, hora tras hora, día a día, beso tras beso, cuerpo mío, que me enloquece lo sentí. Quédate aquí hasta morir. Paso tras paso mi camino, tú eres mi signo, mi destino. Risa tras risa mi sonrisa, que al pulso mío pone prisa. Quédate aquí hasta morir. Okay. Quiero yo.